desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Mañaco. El Buscador. Buenas noches Patricio Campos, lo tengo aquí al lado mío. Buenas noches Horacio, ¿cómo andas? Estamos un poquito demorados, pero bueno, había algunos inconvenientes, algunos ajustes de último momento, pero estamos empezando El Buscador y lo vamos a empezar justamente con el tema que se llama The Seeker. De una banda histórica. Totalmente, se podría definir como, es un cuarteto, pero se podría decir un trío con un cantante. Sí. Se podría decir un trío con un cantante. Y también con un gran baterista, ¿no? Un gran baterista, increíble baterista, inolvidable baterista, que era impresionante verlo en vivo. Nos referimos a los Who y vamos a pasar el tema de Seeker, de la caja que se llama 30 Years of Maximum Rhythm and Blues. Te dije todo en inglés y sin son. Sí, una linda cajita. Hermoso, muy linda. Hermoso. Mira lo que es esto. Aparte, ya empezamos. Con las cajas, ¿no? Ya las cajas rotas. Empezamos bien. Bueno, esto que vamos a escuchar ahora, arránquelo nomás. Sí, ya lo tenemos casi. Estamos saliendo al aire por internet también en la dirección que usted tiene arriba en el navegador, que no me la voy a acordar. Hoy estamos con Patricio, vamos a estar con Patricio. Es una, la verdad que es una linda colaboración. Uh-huh. Y que vamos a hacerla. No sé, en los tiempos que nos sobren. Sí. Todo fluye. Ahí empezaron, ¿eh? Esos son The Seeker, ¿sí? El Buscador, en El Buscador. Get what I'm after till the day. Estábamos escuchando recién el tema de Seeker. Este programa se llama El Buscador, igual que en el tema de Seeker. Y ahora estamos escuchando The Ox, uh-huh. También de los Who. Y estábamos haciendo un cálculo recién porque evidentemente no nos llevamos bien con los números. Yo decía, pero intentamos, ¿no? A ver, hacemos... Patricio, vos que sos rápido con los números y veo que hace con los deditos. Y dije, sí, bueno, estamos perdidos porque yo soy exactamente igual. El tema The Ox es del 66. Eso es fácil porque es el año en que nací yo. Ajá, o sea que entonces tiene 44. Sí, o sea, va a cumplir 44 uh-huh. años este tema que estamos escuchando de fondo. Y lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Baba O'Riley, fue grabado en Londres, en los estudios Olympic, en mayo del 71. O sea que tiene, ¿qué habíamos dicho? 39 años. Sí. ¿Sí? Y te quería comentar algo. ¿Te acuerdas que hace un par de años iban a venir? Y se frustró. Y se planchó. Un River iban a hacer. Iban a hacer un River, sí, sí, sí. ¿Quedó sí. ahí? Sí, no se supo. Yo creo que no les daba para hacer un River. Yo creo que tampoco, pero bueno. ¿Para qué le da a los Who hacer algo acá? ¿Qué le da, un Vélez? Sí, posiblemente, sí, porque un Luna me parece que les quedaría chico y... Aparte el Luna, bueno, el sonido, sabemos. El sonido es una porquería. Y un Vélez, pero cuando dijeron de Who en River, yo dije... Es que yo creo que digamos lo negociás con los tipos de decir, no, yo quiero el lugar más grande que tengas. Sí. Okay. Y después... En realidad, vos sabés que el rumor que decían era que iban a traer a los Foo Fighters. Entonces con ese gancho, claro, por ahí sí, ahí llenaban ahí un River. Pero bueno, creo que se vendió un mes las entradas y quedó en la nada. Habrán vendido 8 entradas. Igual me cayó muy mal. Sí. Bueno, a ver, la historia de los Who y la historia de, bueno, se murió, hay que reemplazarlo. Sí. La verdad que me cayó muy mal. Ellos estaban preparando con Entwistle, uh-huh. un bajista, creo que uno de los mejores bajistas sí. del rock, uh-huh. de la historia del rock sin duda, John Entwistle, que es el autor de este tema, The Ox, que uh-huh. estamos escuchando de fondo. Estaban ensayando con el tipo como para salir de gira, iban a hacer una gira mundial. Sí. Y se murió. Y dijeron, ok, no podemos suspender la gira, y salieron con otro, un sí. reemplazo que ensayó 3 o 4 días y salieron al ruedo. Y con el hijo de Ringo en batería, ¿no? Con el hijo de Ringo en batería, me parece. Sí, sí, sí, sí. Igualmente, digamos, también... Y este año tocaron el Super Bowl, ¿te acordás? No lo vi. En el entretiempo. Ah, sí, en el entretiempo del Super Bowl. Sí. Qué gracias. Qué gracias. Gente grande, muy grande, que canta, cuando sea grande me... O sea... Prefiero morirme. It's showtime. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa, y aparte sordos. La verdad que es una historia media triste. Pero bueno, tienen buenos discos. Sí, la verdad que discos, han hecho buenos discos. Grandes discos. Y uno de los mejores discos, y un disco que a mí me parece maravilloso ya desde la tapa, se llama The Who Next. Who Next. Who's Next. Acá está, no lo encontraba. Está. Comprado en Cuadrofenia, la disquería que tenía Marcelo Montolivo en Mar del Plata. Y un disco absolutamente de ruta, de esos discos que es que son para empezar en el kilómetro cero y bueno, y después repetirlo y eso. En la tapa están meando un monolito, recién uh-huh. acaban de terminar de mear en el monolito y tuvieron su quilombito en su momento. Sí, ¿sí? Fue polémico, digamos, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar de este Going Mobile. Qué bueno ese tema. Bueno, vamos a escuchar de Who's Next, que en realidad es de la caja esta, de la caja de cuatro, pero vamos a escuchar el tema Baba O'Riley, que para mí es un... O sea, no lo puedo evitar. Lo tengo que poner ese tema. Sí, es una gran canción. Gran canción, gran canción. Bueno, seguimos acá con Patricio Campos. Mi nombre es Horacio Mañaco y estamos en vivo hasta las 10 de la noche mientras Mariana Ananis está en Canal 9, señores. Si quieren poner la tele bajita, hagan como nosotros, ponemos la tele bajita. ¿Puedo dar el teléfono al aire? Sí, podría, pero lo doy y se corta la transmisión de internet. Se corta, no lo doy. Va Fangulo, ahí va. FM Blog. Hello, baby. 94.1. Artequia. Comunicación natural entre el hombre y el arte. www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. El Buscador. Con la conducción de Horacio Maniaco. Estamos escuchando Los Divididos, desde el disco nuevo Amapola del 66. ¿Por qué se llamará Amapola del 66? Porque yo, hay unas conversaciones con Divididos, están en la página de ellos, unas conversaciones de Moyo y Arnedo. Me lo bajé. Bueno, y no dice ahí que es un homenaje a... ¿te acordás el tema de los Beatniks y el video de Rebelde? Sí. Entonces ellos como que dicen que es como la germinación de todo, ¿no? Verlos a Moria Pajaritos subidos arriba del camión. Exacto. Promocionando un tema que en realidad no lo habían editado. Es como que toman esa esencia para... Y el tema, la canción Amapola del 66 está... es un homenaje a eso, digamos. Ajá. Bueno, yo estuve en Divididos, lo fui a ver hace dos semanas. Dale, muy buen show. El que está hablando es Patricio Campos, digo, uh-huh. A ver, porque no está, sí, en la presentación, lo tengo que presentar. Ya lo he dicho, sí, anteriormente, pero bueno. Y Patricio... ¿es un buscador también? Sí, soy un buscador. Obviamente. Y fui a ver a Divididos al Luna Park en la presentación del disco, un show de 3 horas intenso, con un sonido profundo, y la verdad que me reencontré un poco con La Aplanadora. Un muy buen show, con muchos invitados, unos momentos muy intensos, como por ejemplo la versión de Indio Deja el Mezcal con Rubén Patagonia. Ajá, muy bueno. Eso. Muy intensa. Y también el cover de los Beatles de con una doyita de mis amigos en la versión de Joe Cocker. Claro. ¿Te acordás de la de Woodstock? Sí, sí, sí, sí. Bueno, con invitados como Ciro Fogliatta, de Los Gatos, con Isabel de Sebastián, con Faena Cantilo, Claudio Puyo. Una versión muy linda. Qué bueno. Y un show increíble. La verdad que, viste, son tres músicos notables y bueno. Es increíble. Vos lo habías visto ya con el baterista nuevo. Lo había visto con Catriel, en realidad, bueno, lo había visto hace en el año 2005 en el Quilmes Rock. Uno dice el baterista nuevo y ya tiene... Sí, tiene un montón de años. Pero tiene. En realidad era como un momento que le faltaba un disco nuevo. Este es el primer disco que graba Catriel y... Tal cual. Y se nota mucho eso, ¿viste? Está amalgamado todo el sonido de ellos ahora. Sí, sí, sí. Sí, y la verdad que buena hora, digamos. Aparte es increíble, realmente la banda en vivo es creo que me parece de los mejores shows. Una lástima que durante mucho tiempo hicieran el mismo repertorio, sí. Espero que ahora lo vayan modificando, pero la verdad que una lástima, sí. Porque igualmente, a ver, estamos hablando de los Who, esto, digamos, los Divididos vendrían a ser una especie de Who, uh-huh. De Who locales, y los Who también sacaban discos nuevos y bueno, digamos, lo iban mezclando dentro de su tiene un repertorio histórico tan bueno que lo que hace es que, digamos, balancear en un concierto... Cuando te sustentan las canciones, cuando tenés buenas canciones, va para adelante, sí, eso, loco. ¿Viste? ¿No? Y Divididos les sobra las buenas canciones. Sí, totalmente. Y totalmente. El disco nuevo tiene buenas canciones. Sí. Y me parece que el sonido también está como, viste, no está tan la guitarra al frente, está todo más amalgamado, sí, eso sí. Es lo que noto yo. Bueno, hubo una mención en el show de Ricardo a Gustavo Cerati en el tema Amapola del 66, y en el cual comenta una anécdota que es que Gustavo fue a la casa de Ricardo y en el living le dijo: esta canción por Amapola, sí, marca un antes y un después de la carrera de ustedes. Ah, y eso lo destacó Ricardo, ¿viste? Fue un momento también intenso del show. tuvo muchos picos el show. Aparte, 3 horas, imagínate. No, son increíbles. Yo, uno de los últimos shows que lo fui a ver... No, a ver. Uno de los shows que lo fui a ver, porque después lo fui a ver varias veces más. Sí. Fue en obra, perdón, en el Luna. Sí. Cuando había dos pantallas a los costados. ¿Que estuvo Zucker de invitado? Estuvo Zucker de invitado. Narigón del siglo. Narigón del siglo. Había unas pantallas a los costados y se veía las Trillizas de Oro haciendo palmas en un tema. Y en un momento estaba por empezar a la Delta y Diego se da vuelta, mira la, fue un momento increíble. Mira la pantalla y el tipo empieza a seguir con el bajo a las Trillizas de Oro que estaban en loop. Sí. Y que obviamente el loop en un momento se cortaba y volvía, ¿no? Volvía al principio. Y estaba en loop y el tipo siguiéndolo. No fue. Y toda la gente mirando eso y diciendo, bueno, no se puede creer. Digamos, a pocos músicos locales se les puede pedir que toquen tanto como tocan ellos. Porque realmente tocan mucho los tres. Están en muy buen estado y nada, está buenísimo. El disco está muy bueno. El disco está muy bueno y vale la pena ver que está en YouTube. El programa especial que hicieron en el encuentro en el estudio. Exacto. Está en alta calidad para verlo y es muy recomendable. Sí, y cada tanto lo están pasando. Sí, lo están pasando también por encuentro. Sí. Eso es la verdad, el programa de Lalo Mir que se llama Encuentro en el Estudio, exactamente. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco nuevo que se llama Boyar Nocturno. Uh-huh. Y pegadito una versión en vivo de un tema. Histórico, es un clásico. ¿Sí? Es raro no decir el teléfono, pero no lo voy a decir. No lo digo. Seguimos en El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Boya nocturno, pincel hit the town tonight. We have a reason, better hide. We have a reason to change all mine. Bien. Y dice así. www.blog.radio12345.com. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Antes que nada, un agradecimiento al señor Héctor Armas, el maestro Armas, el señor de las perillas, que en este momento está haciendo un programa de lunes a viernes en Esquel, en Radio Nacional de Esquel, y que se encargó de toda la ingeniería sónica de los separadores que tenemos, los separadores nuevos del programa. Así que un abrazo grande a la distancia y muchísimas gracias. Bueno, estábamos escuchando recién primero Boyar Nocturno de Amapola del 66 de Divididos, y pegado el tema Sisters del disco doble en vivo que se llama Vivo Acá, que es un show especial que hicieron en el Gran Rex. Ajá, es muy lindo show, muy lindo disco, muy lindo disco. Un día vamos a pasar, tengo Tilcara. Ajá. Tengo un concierto muy raro que han hecho en Radio Nacional, si no me equivoco. Que está muy bueno, muy bueno, un acústico. Acústico, 100% acústico. Ajá. Vamos a pasar algo de eso. Y hablando de acústico, lo que estamos escuchando de fondo es un disco realmente maravilloso. Maravilloso. Es un disco... Yo creo que es un disco único en muchos aspectos. Sí, viste que es algo raro. Es un disco más de críticos que de gente. No fue un disco que se vendió mucho tampoco. No, pero... para nada. Pero tampoco se lo difundió. Tampoco se lo difundió. Fue una cosa extraña también porque el disco se editó en Chile primero. Ah, no sabía. Y después sabía. Lo editaron acá. Ultra Pop lo edita acá. Creo que a los 2 años. Bueno, este disco que estamos hablando se llama Piano. Es un disco de Daniel Melero, donde junto a Diego Weiner, de Fantasías Animadas. Sí. Y ahora tiene un proyecto que se llama Terraplén. Ajá. Que está producido por Santa Olalla, que hacen como esa mistura del folclore y la electrónica. Ah, mira qué bueno. Diego está también en eso. Bueno, este disco Piano fue grabado en 2 días, el 23 y 24 de febrero del 98. Y la verdad que es un disco hermoso, hermoso. Porque, digamos, bueno, nosotros conocemos lo que es la carrera de Daniel y se nutre, digamos, de lo que es el pop, el techno, y encontrar estas versiones desnudas, digamos. Exacto. Con ese ruidito del piano, el crujido que se siente en la grabación. Sí, aparte, digamos, sin sobregrabación. Nada. Hermoso. Es un disco buenísimo. Bueno, el tema es que fue presentado en vivo... en el Teatro Nacional. Sí, en realidad es como que él volvió a tocar este disco. No lo toca con Diego Weiner, sino con Giuliano Acri. Ajá. Que es un músico que participó con él en discos como Después, el disco de Melero del 2005. Sí. Tiene una banda que se llama Suavestar, con el hermano de Luis Alberto Spinetta, con Gustavo Spinetta. Con Gustavo. Y estas son unas grabaciones de ese show que se hizo en el Teatro Nacional, que queda ahí por San Telmo. Creo la fecha la tenés por ahí, 23 de agosto de 2007. Sí, y en realidad lo que tiene bueno esas grabaciones, cuando las escuché, es que el estilo de Giuliano es distinto al de Weiner. El de Weiner es como más clásico, y Giuliano es como que golpetea más el piano. Claro, el piano percusivo. Sí, ¿no? Sí, está muy lindo. Y aparte toca, lo que está bueno, que toca temas que no están en este disco Piano. Claro, claro. Buenísimo, hoy vamos a escuchar ahí algunos temas. La verdad que nos gana el entusiasmo con estas grabaciones. Así que vamos a pasar algunas. Nos pueden escribir en... ¿Nos estás escuchando por internet? En el margen derecho tenés un lugar para escribir. Escribinos, sugerinos, puteanos. Y ya, hace lo que quieras. Llevan algo de uno. Vivimos separados, pero aún miro tus ojos y veo líneas. Muchas gracias. www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Quiero entrar en tus cosas. Qué lindo es este disco. Hermoso. Qué lindo es este disco. Y aparte, lo que estamos escuchando, bueno, como decía Patricio hace un rato, es un concierto en el Teatro Nacional en el año 2007, el 23 del 8. La presentación, no es la presentación del disco, porque el disco es bastante anterior, el disco del 98. Fue un ciclo que él hizo en el Teatro Nacional. Es antes del proceso que empieza con el último, con la grabación del último disco, con el disco Por. Exacto, exacto. Esta es la edición española, sí. No es la chilena. Ah, mira, es la española, editada en Zaragoza. Y después salió una, ¿te acuerdas que hay una otra edición que salió de piano, que era las reversiones en tecno, creo? En tecno, sí. Pero, digamos, a mí me gusta, la verdad que me gusta, sí, el trabajo... Ni hablar. ...hecho con el piano solamente. Y bueno, escuchamos dos temas, escuchamos Líneas y Entre Muros, ¿sí? Y vamos a escuchar algunos temas más. Tenemos algunos mensajes que nos han dejado a través del website... Romina Cartosetti. Romina, nos tiraste una frase que todavía estamos pensando acá. ¿De dónde carajo era? Porque aparte me suena, a mí me suena mucho. Me suena mucho. Y aparte son esas cosas, viste, es como si yo te pongo una letra de Aurora, ¿sí? Te pongo una línea de Aurora, vos decís, uy, pero ¿de quién es? ¿De quién es? Y es Aurora, o sea. Viste, no podés tapar con la mano, es una cosa muy grande. Ricardo Grey, que se había comunicado cuando todavía no estábamos saliendo al aire, le mandamos un abrazo y espero que esté conectado. El monstruo, le mando un abrazo muy grande a Rodilla, le mando un beso muy grande en la rodilla. Mirá vos. Rodilla tiene unas rodillas muy grandes. Ah, mira. Muy grandes. Una amiga muy, muy, muy. Rodillones. No vamos a decirle de rodillones, se trata de una señora. Perdón, disculpe, no quiero... Así, vamos a respetarla. Perfecto. Pero tiene una rodilla importante, sí, tiene rodillones. Pero le decimos rodilla, no vamos a dar el nombre porque no corresponde. Por no. Quizás en un rato demos el apellido. Bueno. Que no es lo mismo que el nombre. Pato Fiori, le mandamos un beso muy grande. Beso a Pato. Fabián, que también se comunicó cuando estaba tratando de comunicarse a Gré, y tampoco podía conectarnos. La semana pasada hicimos acá, se lo cuento, usted estuvo escuchando, señor sí, Campos, sí. Hicimos el programa El Intruso. El programa El Intruso, la verdad que estuvo buenísimo. Muy bueno. Estoy muy contento de haberlo hecho. Y, muy bueno. Y bueno, nada, está en la página web, elintruso.com. Se pueden comunicar ahí con Marcelo. Estamos siempre en contacto y nos queremos mucho. La verdad que nos queremos mucho. Somos un grupo muy, muy lindo. Y se comunicó Zumbi, que le manda saludos a usted. Mire usted, saludos Zumbi. A Zumbi. Pero Zumbi, me encanta el nombre. Hay una historia detrás de... Sí, me imagino. Y es como la de rodilla. Claro. En definitiva. Bueno, seguimos con Melero en vivo. Sí. Dos temas más. El primero de ellos es Descansa en mis brazos. Tema precioso. Sí. Precioso. No se puede decir mucho más que eso. Que te quería comentar algo. Es parte, también le mandamos un saludo a Gustavo Riposati, un amigo, a Tab Ripo, que él dijo, me dijo la gran frase, hypear a Melero como en el 86, así somos campeones del mundo. Claro, está bueno eso. Está bueno eso, y estamos en ese proceso también, ¿no? En el 86 Los Encargados sacaron su disco... Silencio. Silencio, que fue, digamos... mejor disco según el... Mejor disco del año, mejor tema del año, si no me equivoco. Sí. Y después, digamos, Melero, digamos, siempre fue como... Yo lo siento como una especie de consultor permanente, sí. ¿No? Sobre todo en una etapa, la etapa de la movida sónica... Sí, tal cual. Que, bueno, él produjo discos importantes de esa época, como Electronauta de Juana la Loca, Bueno, participó de un disco para mí fundamental del rock argentino, que es Colores Sandos, con Gustavo Cerati. Sí. No, y lamentablemente terminaron en no buenos términos, terminaron en malos términos. Traté de no cohibiar, vamos a usar el verbo de Cobos. Sí. O sea, no decir no terminaron en buenos términos, terminaron en malos términos directamente. Y la verdad que es una pena. La verdad que sí. Una pena. Bueno, seguimos escuchando este concierto de Daniel Melero junto a... Dígame el nombre del pianista, que me lo olvidé. Junto a Giuliano Acri. Giuliano Acri. ¿Algo que ver con el... con Acri, con aquel? Y habría que averiguar. El hijo del viejo Acri. Sí. ¿Sí? Ahí vamos. Muchas gracias. Una gran tormenta, primera lluvia de otoño, dejaste tu paraguas roto por el viento furioso en las calles del centro. Descansa mis brazos, amor, descansa mis brazos. A casa mojada, el rímel corrido en la cara, un rayo, un golpe, qué miedo, hembras, susurros, licores, te quiero. Descansa en mis brazos, amor, descansa en mis brazos. Último tema. Amigos. mis amigos se preocupan, me dicen que voy mal en la inercia de la histeria. Hacemos los bices y si no subimos, bajamos, un error. Muchas gracias. Uno. Disponga, maestro. ¡Habitantes! Me encanta que proponen todo lo que no, lo cual nos hace muy bien, ¿eh? Vamos agregando cada vez sobre lo que no habíamos visto. Muy amables. Nuestro peor momento fue cuando tocamos Entre Muros, que pensaron que estábamos perdidos, ¿no? Pero estábamos bien. Orbitando a esta altura del show, ¿no? No me hagas eso, ¿qué fue? ¡Un enemigo! Yo tengo que cantar orbitando. No, vamos, habitante... ¿Ya lo tocamos? Entonces, no, de vuelta no. Hay un desubicado peor que yo. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre necesitó de la comunicación a través del arte para poder expresarse. Y el arte, a través de la comunicación, formó al hombre. Artequia. El hombre y el arte en un mismo espacio de comunicación. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, Paul Roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. Nos vas a bancar acá, allá y donde estés. 94.1 FM. Multidimensión. Radio Blog. Rompimos el espacio. Quebramos los límites. www.blog.radio12345.com. El que busca encuentra. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando a Daniel Melero en vivo en el Teatro Nacional haciendo Descansa en mis brazos y Amor difícil, en la grabación. ¿Consola eso? Primero es un misterio. Yo creo que es consola. Se escucha muy bien. Hay unos videos también dando vuelta ahí por la internautica, como le digo yo, pero no se ve nada. Se escucha bien, pero no se ve nada. Se ve que el show fue, con dos termos, así, Pero sí, para mí de consola. Muy bien lo de Melero, muy bien. Y estamos ahora escuchando el tema Mote, de un gran disco del año 90. El disco originalmente salió el 26 de junio del 90, o sea que estamos justamente cumpliendo los 20 años. Los 20 años. Muy bien. Saqué rapero, así, mirá, mirá. Tic, tic, tic. Bien, bien. Muy bien, o sea, estamos en el mes aniversario de la salida de este disco. El tema que había dicho... A ver, Romina Cardosetti, diga. El tema Fue... Ah, bueno, de Dynamo, sí, ahí sí, está. Ahí está, muy bien. Qué disco, Dynamo. Oh. Qué lindo disco. Bueno, estamos escuchando a Sonic Youth, ¿sí? El disco se llama Goo. Es un gran, pero gran disco del año 1990, con una excelente tapa. Hermosa. Y que... el primero editado por, ¿cómo se llama? Por Geffen. Por Geffen Records. Pero lo que vamos a escuchar es algo, digamos, ahora estamos escuchando el disco original. Lo que vamos a escuchar es una reedición que se hizo en el año 2005. Le agradezco a Marcelo Morales que nos acercó a este material. Y que es la versión de dos discos que sacaron en el año 2005. ¿Dónde están los demos, los B-sides y demás? Y de ahí, de los 8 tracks, o sea, grabaciones hechas a 8 canales, vamos a escuchar dos temas de este disco, digamos, son una especie de ensayo, ¿no? Sí. La versión, la edición es preciosa, es preciosa. La verdad que estaría bueno tener tener imagen, pero sería televisión, no sería radio. No, es muy linda. Hermoso. Y ojalá que Sonic Youth vuelvan alguna vez, ¿no? Estaría buenísimo. Dependemos de, ¿sabés de quién dependemos para que vuelvan? De Brasil. No. De Coco, de la hija de Thurston Moore y Kim Gordon. ¿Por qué? Porque el año pasado le hicieron entrevista a Kim Gordon y dijo que si coinciden las fechas con el colegio con las vacaciones, ellos pueden venir. O sea que dependemos de Coco. No te puedo creer. Es increíble, ¿no? La banda está atada al calendario escolar. Exacto. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Tenemos que hacer gira internacional, pero como Coco está con examen, ¿viste? No podemos hacer. No podemos, ¿no? Se complica. Dios santo. Eso es tener. Lo que pasa es que está el padre y la madre. ¿Con quién lo dejan? Claro, ¿a quién se lo dejan? ¿Con la nani lo van a dejar? No corresponde. Vamos a escuchar dos temas de la versión de los demos. Que realmente, para ser precisos en esto, no difieren demasiado de la grabación. No. Por ahí tienen un minuto más, por ahí, digamos, la guitarra es diferente, pero no difieren demasiado de lo que es el disco original, que es buenísimo, que pueden ver los videos, que son también excelentes, sí. Y están en la red, los pueden buscar en YouTube. Y vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Tunic, es un tema dedicado a Karen Carpenter, ¿sí? Song for Karen. Y después vamos a escuchar un clásico también absoluto de ellos, que fue Dirty Boots. Que se lo dedicamos a una amiga en común que tenemos, que le encanta este tema. ¿Ah, sí? ¿La señora Coreman? Sí, sí, le encanta este tema, le encanta el video de este tema. Escúcheme, le voy a hacer algo al aire, no corresponde, pero vamos a hablar de cosas personales al aire. Coreman, va para allá la bolsa roja. Va para allá la bolsa roja, Coreman. Sí, quédese tranquila. El tema es así, a ver, se hizo un concurso, ese concurso salió ganadora la señora Coreman y salió adjudicada unos libros y unos compacts y unos cassettes y unos posters. Hay de todo. Y el segundo premio lo ganó el señor Patricio, se está llevando la bolsa el señor Patricio, así que repártansela, hagan lo que quieran. Gracias, Horacio, gracias. ¿Sí? Hagan lo que quieran. Así que bueno, vamos a escuchar Sonic Youth. Seguimos en el aire, seguimos hasta las 10 de la noche. Algo que no dije, y suspendeme un segundito el tema, algo que no dije, se está haciendo en la radio en este momento una exposición muy linda. Muy linda la exposición, sí, hay que destacar eso. Sí. De diseñadores locales, diseñadores de acá de Hurlingham, están acá, va a haber una banda en un ratito más, y la pueden venir a ver. Estamos en Richeri 1414 en Hurlingham, en el primer piso, lo que era el Refací, un putero acá en la zona de Hurlingham, pero ahora ya no, es un espacio cultural, se llama Artequia, es donde está la radio, y la verdad que la exposición está buenísima, la pueden venir a ver, a la banda, así que bueno, nada. Ahora sí, nos vamos con los señores Sonic Youth y el 8-track demo del disco Goo.

programa de música. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era las dos versiones, primero de Tunic y después de Dirty Boots de los Sonic Youth, en estos demos del disco Goo. La verdad que impresionante. Pero aparte, viste, recién Dirty Boots había como una parte blusera. Sí. Led Zeppelin parecía. A mí me hizo acordar a Neil Young. También. ¿No? A los Crazy Horse con Neil Young. Sí. Una cosa así como, una cosa espesa, impresionante. La verdad que este disco está muy bueno, está buenísimo y está bueno. Se ha comunicado un montón de gente, sí. Estamos muy contentos con eso. Se comunicó Rodilla, yo no le voy a dar jamás, el nombre. No, soy un caballero, Rodi. No, soy un caballero, jamás diría tu nombre, jamás. Ni tu apellido tampoco, no corresponde. Sé que hay gente que te puede llegar a ubicar, no vamos a dar señales. Se comunicó Sumi de nuevo, ¿sí? Y bueno, mucha gente que está ahí escuchando a través de la web. Vamos a una tanda. ¿Tenemos la tanda, señor Ezequiel? Me parece que no. ¡Qué cagada! Bueno, voy a hacer un comentario sobre este libro. Estoy leyendo Beatle End, ¿sí? Ajá. Es el libro que sacó Sergio Marchi con Fernando Blanco. Fernando Blanco, que era de los Super Ratones, de los, ¿no?, Super Ratones, el baterista de Super Ratones. No, el bajista. Tiene un proyecto llamado Nube 9, que Nube está 9, muy interesante. Exacto. Sí, no escuché nada de ellos. Beatleland, lo que cuenta es los Beatles después de los Beatles. Uh-huh. Y bueno, arranca con la muerte de Brian Epstein. Uh-huh. Y digamos, a partir de ahí la vida, digamos, solista, si se quiere, de cada uno de ellos. Y la verdad que está muy bueno el libro, muy bueno, muy bien documentado. Lo que hicieron fue juntar un montón de cosas. No hay mucha información internacional sobre los Beatles como solistas. Ajá. Sino que, digamos, básicamente la bibliografía que hay es sobre ellos dentro de los Beatles. Y la verdad que está buenísimo, está buenísimo el encare, está muy bien contado, muy, muy ameno. Y la verdad que es un muy buen libro. Y está bueno cuando se arriesgan así, ¿no? A buscar donde no hay, digamos, ¿no? Eso está interesante, digamos. Exactamente. ¿No? El libro sale más o menos 60 pesos. Uh-huh. Cualquier libro sale 60 pesos. Sí, cualquier libro. Es una barbaridad lo que salen, pero bueno, la verdad que está bueno. Es una buena compra y algo, digamos, si se quiere, original dentro de lo que es los libros de música, ¿sí? Está hecho dentro de una colección que dirige Marcelo Montolivo, el guitarrista. Y crítico musical o periodista, sí, guitarrista de Celeste La Generación, Los Visitantes, Medusa, varios proyectos tuvo Marcelo. Bueno, él estuvo en la digamos, dirige la colección que se llama Listen Through Your Eyes. Uh-huh. O sea, escucha a través de tus ojos. Y nada, la verdad que está bueno. Lo que no me gustaría es que apareciera una segunda edición con más cosas, como suele suceder. Claro. Que es un embole para los que compramos la primera edición, sí. Es un embole. ¿Nos vamos a una tanda, señor Ezequiel? ¿La tiene? La tiene casi lista, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí estamos? Vamos a tanda y después de la tanda lo tenemos a Nacho Mañaco, que viene a presentar algo. Cross. Ah, la puta. Nos vas a bancar acá, allá y donde estés. 94.1 FM. Multidimensión. Radio Blog. Rompimos el espacio. Quebramos los límites. www.blog.radio12345.com. Anda al buscador. Vas a encontrar música. Bueno, esta cortina identifica el momento en el cual aparece Nacho Maniaco en el aire. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Estaba preocupado con el auricular? ¿Se le sale de la oreja? Se le sale, no sé qué le pasa, Nacho. ¿Está bien? La verdad no tengo la menor idea. No, bueno. Pero está bien. ¿Vos estás escuchando bien? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cómo andás? Muy bien. Vino el boletín esta semana y estamos muy contentos porque vino un boletín espectacular. No, así dudoso, ¿no? Estuvo bueno, ¿o no? Sí. ¿Alguna nota para destacar? Y tenemos un 9 en actividades plásticas, ¿verdad? Muy bien. Un 9 en actividades plásticas y un 9 en inglés. ¿Un 9 en inglés? Demás, que lo vas a probar ahora. Sí. ¿No? Porque tenés que presentar. El otro día, después vamos a contar cómo fue que llegamos a esto, ¿no? A esta música. ¿Sí? ¿Me vas a dejar contarlo? Tenés que decirme sí, porque no se ve cuando se mueve la cabeza. Es radio, señor. Yes. Ahí ven. El 9 en inglés, ahí vamos. Y espesito, como decía Capusotto. ¿Viste el partido ayer, Nacho? Por supuesto. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Estuvo bueno, ¿no? Argentina 1, Nigeria 0. Después. ¿Algún jugador que vos hayas visto que vos decís, este me gusta? Bueno, Lionel Messi. Kun Agüero. El Kun Agüero, pero el Kun Agüero no jugó. El Kun Agüero no jugó. Bueno, Di María. De María. Y Heinze. Muy bien, Heinze. Heinze con un detalle. Sí. El 6. Heinze lleva el número 6. Sí. Hizo el gol a los 6 minutos. Muy bien. El 12 del 6. Hizo gol a los 6 minutos con un cabezazo y después. Y después caminó con sus manos. Muy bien, caminó con sus manos. Estaba muy contento, Heinze, porque parece que mucha gente decía, no, ese muchacho no está para el Mundial. Y a propósito, hoy voy a pasar a Class Air de Massive Attack. ¿Cómo fue que llegamos a Massive Attack? Porque, digamos, a ver, el otro día, a ver, déjame que lo cuente yo, ¿sí? ¿Me dejás? ¿Puede ser? Sí. El otro día lo escucho, estábamos en el auto... Por motivos de la electrónica de mi automóvil... ¿Ayer no fue? No fue ayer, fue la semana pasada. Por motivos de la electrónica de mi automóvil no hay estéreo. ¿Cierto? En este momento no funciona el estéreo. Casi daba boca. No hay estéreo. Entonces, no tenemos estéreo en el auto y el otro día lo escucho a Nacho cantando. O sea, toda la introducción de este tema. Y yo dije, wow. ¿Te gusta ese tema, Nacho? Me dice, sí, me encanta. Y le digo, ¿crees que lo pasemos? Ahí da. Y es Massive Attack. De ¿sí? Atlas Air, que es el último tema de Heligoland, que es el último disco de Massive Green Attack. Day. No, Green Day lo pasó fue la semana pasada. No, el disco pasada, que Massive Attack vuelve después me confundí. De... Sí, Green Day, vos sabés que va a actuar acá en la Argentina. ¿Sabías? Sí. ¿Te gustaría ir a verlo? Puede ser o puede no ser. Algo que desearía a ver es Nirvana. ¿Te gustaría Nirvana? Lo que pasa es que para juntarlos necesitamos dos balazos, por lo menos. Está complicado. Está complicado porque el cantante de Nirvana, ¿sabés que se murió? Sí. Bueno, lo que voy a pasar la semana que viene... A ver, dale. Me interesa eso. Va a ser algo, una canción que lo vi en un juego, en un videojuego que se llama Shadow the Hedgehog, que se llama la canción I Am Out of Me, que mi papá no la conoce. Dale, así, me interesa porque la verdad que la canción está buenísima. Sí. Y la vamos a pasar, esa ya está anticipando, tirando data para la semana que viene. Sí. Cosa que me parece buenísimo. ¿Sí? Un chico preparado, digamos. Pero ¿no? Totalmente, es una persona preparada, una persona. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. ¿Te quedás acá un ratito más? Por lo menos escuchar el tema que eligió también. Sí, te vas a quedar. Aparte está la exposición que está buenísima para ver. Puede ser, pero la verdad yo no tengo ganas de ir a las 10. ¿Tenés ganas de irte a las 10? Bueno, no, para comer. ¿Tenés hambre? Siempre venís acá con hambre, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no come este chico? Preguntándole a la madre. Claro. Bueno, vamos a pasar entonces Atlas Air, presentado por el señor Nacho Maniaco, de Massive Attack. Decí el mail, Nacho. Decí toda la historia. A ver. Bueno, si quiere comunicarse con nosotros... Lo puede hacer. Lo puede hacer. Comunicándonos en... acá está el buscador @yahoo.com y el número de teléfono es... No lo vamos a decir. No se dice. No se dice hoy el número de teléfono. Pero tenemos un mail y tenemos también un grupo, eso es buenísimo y es nuevo, tenemos un grupo en Facebook, ¿sí? Que se llama El Buscador, lo pueden buscar como El Buscador, el grupo, o sea... Buscando El Buscador. Buscando El Buscador, lo pueden buscar allí, hay muchísima gente que se ha anotado en este, en estos últimos días, la verdad que es una alegría, me pone muy contento, somos... como 180 personas en este momento, cosa que es buenísima, y pueden escribirnos ahí y dejar nuestros comentarios. En la semana vamos tirando algunos videitos, vamos mostrando alguna cosita, y ahora nos vamos a con Massive Attack. ¿Dale? Gracias, yes. Nacho. Ahí va. Esto era lo que estaba cantando Nacho. Ahí va. Esto, mira. Ahí va. Eso. Ahí va. Domingos te elevamos a lo más roots del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio por el Roots. Aquí en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. El Buscador, con la conducción de Horacio Mañaco. Niños. Bueno, estábamos escuchando recién, presentado por Nacho Mañaco, pasamos el tema Atlas Air, el tema que cierra el último disco de Massive Attack. La verdad que un disco muy buen disco, muy bueno, Heligoland, y la verdad que sería buenísimo verlos. Sí, sería buenísimo verlos en vivo. Estamos escuchando el primer disco de Massive Attack, una joya de esas. Un disco que marca un antes y un después. Totalmente. ¿No? Totalmente, y aparte un disco que permanece joven. Eso es lo que me llama la atención. Sin tiempo. Sí, totalmente. Esos discos que no pasa de moda el sonido, no. que en su momento salió al mismo tiempo que el disco doble ese de Guns N' Roses. ¿No? Sí, este disco de 1991, en lo sumo sí, 92, del 91, ¿no? Y esos discos que, digamos, como decía recién, sale al mismo tiempo que Guns N' Roses, ¿no? Y fíjate dónde está uno y fíjate dónde está el otro, sí, ¿no? Sí, digamos, absolutamente. En cuanto al concepto sónico, a cómo lo trabajaron, el disco impecable, sí. Impecable. Pero no vamos a escuchar este disco, sino que vamos a irnos a un compilado que se llama Music Inspired by the Badass Cinema, The Sound of Blaxploitation, uh-huh. Que son todas bandas, todas, digamos, grupos y que trabajaron en su momento como banda de sonido en el cine. El cine, mira lo que es esta imagen, hermoso. En el cine, digamos, negro de mediados de los 70. Y de esta banda de sonido vamos a escuchar el tema, un tema de William Devon, que es este tema que estamos escuchando de fondo, que es un tema escrito por William Devon en su versión original, que sí. Realmente, digamos, uno se queda con la imagen de que el tema es de los Massive Attack, ¿no? Te quería destacar algo, que este tipo de música después la toma Tarantino para sus películas. Exactamente, ¿no? La vuelve, sí, sí, a... Sí, sí, sí, levanta muchísimo de ahí. Así que bueno, vamos a escuchar a William Devon haciendo, creo que el último tema, el anteúltimo tema de este programa. William Devon haciendo Be Thankful for What You Got. ¿Sí? Ahí vamos. Toc, toc. El buscador. vez mi cara se asume en las calles, ves mi cara, siento espejo de pared, ves mi cara. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era William DeBong haciendo Be Thankful for What You Got. Un tema que, digamos, fuera, se dice, impulsado por los Massive Attack, o que fuera recreado por los Massive Attack. Es para discutirlo eso, ¿eh? Sí, pero sí, pero, sí, pero la verdad que está buenísimo, la versión es, sí, es una dulzura. Tenemos el tema 1 con el que vamos a cerrar, que es un tema en vivo de Don Cornelio de la Zona, después lo vamos a anunciar seguramente. Tenés la revista Rock Deluxe. La revista Rock Deluxe, que para los que les gusta la música y conseguir este tipo de revista, está a precio muy accesible en los kioscos del centro. Sí. A 20 pesos, o sea, 5 pesos más que cualquier revista de acá. Sí. Y está bueno porque es el anuario del 2009 y viene con un disco compilado. Sí. Y la Rock Deluxe, bueno, es una revista española siempre histórica, para nosotros. Sí. Siempre de consulta. Sí, y totalmente. Interesante, muy interesante. Totalmente, y aparte el disco, digamos, trae realmente, porque a veces te dicen, no, traemos algunas cosas. No, trae cosas buenas, trae Animal Collective, sí. Trae Tortoise. Sí, muchas de las muy interesantes. Muchas de las bandas que, digamos, que realmente fueron importantes en 2009. Y, digamos, centra su foco mucho en el rock independiente, o sea, uh-huh, en esa mirada independiente, cosa que... Está bueno. Está bueno, sí. Está bueno. Y la verdad que 18, creo que 18... 18,90, con 18, un CD. 90, está bueno. Una ganga, dirían, ¿no? Exactamente. Bueno, Patricio, como siempre, un placer. Gracias, Horacio, a vos. Estaría buenísimo que vinieras más seguido. Sí. Por lo menos vamos a estar acá una vez por mes, seguro. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, te espero. Vamos a escuchar el tema 1 de la noche. Es un tema de Don Cornelio y La Zona en vivo, en este disco editado originalmente por ellos después de su separación. El tema que vamos a escuchar está grabado el 20 de febrero del 88 en el Club Universitario de La Plata. Y vamos a escuchar el tema de Ella Vendrá, ¿sí? Y le mandamos un saludo a Claudio Fernández, que seguro está escuchando, el baterista de Cornelio. Totalmente, un abrazo grande. Y bueno, en algún momento Claudio lo vamos a tener por acá. Uh-huh. Estaría buenísimo que así fuera, ¿sí? Nos vamos, los dejamos hasta la semana que viene. Esto se llama El Buscador. Nos pueden seguir visitando en la página de Facebook, en nuestro grupo de Facebook que se llama El Buscador. Justamente lo buscan como grupo. Uh-huh. Y nada, ahí pueden aportar sus cosas y hacer sus opiniones y todas esas cosas. Patricio, como siempre, un placer. Gracias, Horacio, a vos. Sí, y muchas gracias, Nacho. Ah, ya no tiene. Pero escúcheme, no se le escuchó nada. ¿Cómo? Así te escucho mejor. ¿Y qué es eso? Lo que dijo Popeye en Padre de Familia. Ah, bueno, bueno. Vamos con Padre de Familia. Nos vamos de tema. Chau, muchas gracias. Chau. Buenas noches. Y acá abajo las estrellas. Costa Costa, de Costa Costa. Unlimited. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el